Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Las 10 de la mañana, un minuto, en la X96.5. Nuevamente los saludo y les doy la bienvenida a los que por ahí apenas están llegando a nuestra programación en este fin de semana con la X96.5. Soy Julio César Soto, desde tempranito los acompaño con el sonido retro de nuestros clásicos en Archivos X. Y en este momento regresamos al presente musical para contarles cómo se mueven los hits más importantes en nuestra estación para una edición más de nuestras 20. Las 20 de la X, que arrancan a partir de este momento con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo y que son la base de nuestra programación. Canciones que ustedes también nos ayudan a definir si quieren que ingresen, que salgan, que se mantengan en nuestro conteo. Ya en un momentito van a comenzar ustedes a tener la posibilidad de votar por sus favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter, @la X965, y van a darle forma de una vez a ese nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Esta es la edición número 13 para hoy, 3 de abril del año 2021, estrenando mes. Y con una edición más de los éxitos más importantes en Estados Unidos y en Europa. Ustedes ahí del otro lado, pues también a esta hora se conectan con nosotros vía WhatsApp para que por ahí también vayan eligiendo sus favoritas en este conteo que acaba de iniciar. Buenos días, Daniel, ¿cómo amaneciste? Buenos días, muy bien. Feliz y contento de estar en una edición más con los oyentes en las 20 de la X. Y qué bueno que ustedes al otro lado estén pendientes de esa carrera, porque es una carrera musical. Son 2 horas cargadas de muchas emociones y sobre todo porque ustedes al otro lado están pendientes qué sucede cada 8 días con sus canciones favoritas. Si entran, si suben, si bajan, quién va repuntando, quién va a ser el número uno, quién va bajando de esa posición. Así que ustedes están conectados con nosotros y por supuesto muy juiciositos reportando con un solo numeral, numeral las 20 de la X en Twitter. Ahí los vamos a estar leyendo. Ustedes pueden dejar sus votaciones, pueden ir votando por cada una de las casillas que vamos anunciando y pueden interactuar con nosotros con ese numeral, numeral las 20 de la X. Les recordamos cómo están las 5 canciones más importantes hasta la edición anterior, que era la edición número 12 que teníamos hace 8 días. Hace 8 días la casilla número 5 era para Billie Eilish con Therefore I Am. Ariana Grande estaba en la posición número 4 con 34 plus 35. El tercer lugar era para Dua Lipa con Levitating. En segundo lugar, The Weeknd con Save Your Tears. Y en el primer lugar, Olivia Rodrigo estaba liderando nuestro conteo con Driver's License. ¿Qué ocurrirá en esta nueva edición? Pues acompáñennos y lo conoceremos más adelante. Arrancamos entonces con las 3 últimas posiciones del conteo, las casillas 20, 19 y número 18 para Youth World. Está esta canción Smile, que pierde 2 posiciones, cae de la 18 hasta la 20 y se ubica en el último lugar de nuestro conteo. Smile con Youth World, casilla número 20. Posición número 19 para Jason Derulo, que gana una casilla en esta oportunidad. Tiene un repunte esta semana con su éxito Take You Dancing. Sube del lugar número 20, era la última canción de nuestro conteo hace 8 días. Y ahora sube una posición y se ubica en la posición 19. Y escucharemos también a Clean Bandit, que pierde un lugar. Cae del 17 a la posición 18 con TikTok. Casillas 20, 19 y 18 y estamos dando inicio a nuestro conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. 20. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. I do anything in my power to see

dancing like that, that, that, that. Número 18. 18. 18. 18. 18. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Así suenan los británicos de Clean Bandit al lado de Meebol y 24 Karat Golden en esta canción que es nuestro número 18 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 desde cualquier lugar donde estén, nos escuchan en nuestro website, la X965.com. Nos encanta que nos digan, hey, ando por acá, fuera de Cali, me fui, no sé, este fin de semana de puente a algún lugar, pero estoy conectado con ustedes a través de su señal en streaming o tengo descargada la aplicación en mi celular, así que si están fuera de la ciudad, pues chévere que nos cuenten si están conectados con nosotros a esta hora. Por aquí por WhatsApp, por ejemplo, nos saluda Jay a esta hora y dice, porfa, buenos días, quiero elegir mi canción para las 20 de la X, ¿qué puedo hacer? Pues lo que puedes hacer es irte ya mismo a Twitter, les vamos a estar publicando cada una de las posiciones y ustedes lo que hacen es que deciden allí si sube, si baja, si sale o entra. Ustedes son los que deciden, eso es lo que va a pasar. O si quieres votar por una en específico, pues nos escribes, hola chicos, quiero votar por X canción. numeral las 20 de la X. Con ese numeral apareces en nuestro registro y vamos a ir contando cada uno de los votos. Por acá está Michael y Michael dice que si le podemos poner una canción de Michael Jackson. Bueno, más adelantito sí, cuando terminemos el conteo, con muchísimo gusto te podemos poner lo que quieras, porque ya vendrá Yo Programo la X después de las 20 de la X. Exactamente, de 1 a 6 de la tarde tendrán 5 horas de pura programación, de 2 a 6 tienen para que programen todo lo que quieran con las 20 de la X y luego también con Yo Programo la X. Heraldo también nos está saludando por acá en WhatsApp. Felipe también dice: feliz sábado, quiero Save Your Tears suba al número 1. Ya saben, entonces a votar a través de nuestro Twitter. Carlos Vázquez por acá está también conectado. Y Pedro Lozano también nos decía por acá que se estaba disfrutando mucho los clásicos y nos hablaba justamente de uno de ellos. Dice, ese que estaba sonando, bueno, creo que fue Spank, que fue la canción con la que terminamos nuestros archivos de hoy, y decía él: mi mamá me lo compró en Súper Sencillo cuando salió, era de color amarillo. Felicitaciones, siempre conectado con la X. Gracias, hombre, nuestro querido amigo Pedro Lozano, por disfrutarse. Los archivos X que estarán llegando mañana nuevamente. Mañana desde las 8 y hasta las 12 del día tendremos una buena dosis de archivos X en nuestra programación. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Llega a la X The Weeknd, Harry Styles y Miley Cyrus. Ellos son los tres artistas que vienen a continuación en las posiciones número 17 para Blinding Lights, que está perdiendo tres casillas, baja del lugar 14 y se ubica en esta posición, la número 17, con 54 semanas en total en nuestro conteo. La canción más antigua y creo que en la historia de las 20 de la X la que ha tenido mayor permanencia en nuestro conteo. Semana número 54 cumple hoy justamente The Weeknd con Blinding Lights. Casilla 16 para Golden. Ahí estará Harry Styles ganando tres posiciones. Del lugar 19 sube tres casillas hasta alcanzar el número 16. Y escucharemos a Miley Cyrus con Dua Lipa perdiendo dos casillas. Baja del lugar número 13 y se ubica en esta, la casilla número 15, con Prisoner. 18 minutos a esta hora. Tres posiciones más en nuestro conteo. Casillas 17, 16 y número 15. Número 17. 17. 17. 17. Hey, what up? Come on. La X. 16. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, off my mind. Lord knows I tried a million times, oh, oh. Why can't you just let me go? par de bombas sexys, Dua Lipa y Miley Cyrus. ¿Cómo se ven de hermosas en ese videoclip de esa canción? Están preciosísimas, huepa. Y las dos están allí en la fila de los Brit Awards, ¿no? Que se celebrará en mayo. Miley está por el lado de mejor artista femenina internacional. Está ahí disputando el puesto entre Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Taylor Swift y por supuesto Miley. Pero Dua Lipa también está dentro de los otros favoritos. Está disputando a tres categorías, a tres premios desde los Brit 2021. El 11 de mayo tendremos ya a los ganadores, ya están todos los nominados. Y bueno, pues tiene su mejor sencillo Physical, está dentro de la categoría, y su álbum está dentro de los que podrían ser uno de los mejores álbumes del año, Future Nostalgia, dentro de los Brit Awards 2021. 11 de mayo en el O2 de Londres, ahí van a estar celebrándose estos premios que, bueno, han tenido retrasos como muchos premios alrededor del mundo, pero que ya dijeron desde el 11 de mayo, después del 11 de mayo no pasamos, tenemos que hacerlo sí o sí. Y bueno, ahí está Dua Lipa, la reina Dua Lipa, encabezando estos premios de los Brit Awards 2021. Ahí está también como parte de nuestro conteo en la casilla número 15 con esta canción al lado de Miley Cyrus, Prisoner, número 15 en nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Por Twitter nos saluda arroba John-Sebas18, dice conectado, escuchando las 20 de la X. Muy bien, muchas gracias, nos gusta que se reporten a esta hora. Alex también nos escribe, Alex Gallego, y dice, Team X, hola, conectado con ustedes, gracias por su programación. Blinding Lights se parece mucho a ese clásico Take On Me en el sonido del sintetizador. Saludos, gracias Alex, gracias por tu saludo, gracias por estar ahí pendiente de nuestro conteo que continúa con tres posiciones más. Estamos buscando llegar a la número uno. Son las 10 de la mañana, 30 minutos, y nos vamos con las casillas 14, 13 y número 12 a continuación. Viene perdiendo dos posiciones, cae del lugar 12 hasta esta casilla, la número 14. Se trata de Doja Cat, que vendrá con Streets en este grupo de tres canciones. Ariana Grande también sonará con Positions, pierde 5 casillas, se resbala Ariana Grande en esta edición. 5 casillas abajo del lugar número 8, cae a la posición 13 con Positions, y es la canción que más casillas pues pierde en esta edición número 13 de nuestro conteo. Y escucharemos a Taylor Swift con Willow, que sube 4 posiciones. Del lugar 16 pasa a la casilla 12 con este que es su más reciente track. Casillas 14, número 13 y número 12 para Doja Cat, Ariana Grande y Taylor Swift, que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, Taylor Swift con lo más reciente de sus éxitos. Ahí estaba con Willow, la canción número 12 exactamente, era Willow lo que escuchábamos. Sí, la verdad es que Taylor está imparable. Esta mujer hace unas horas publicó música nueva. Sabemos, oiga, que ella, sí, ella está en la reedición de una, bueno, es una nueva edición de Fearless, que es un, o fue su primer álbum. Ahora está en su Taylor's Version. Sabemos que tuvo problemas legales, pues, porque podían ser y no podían ser sus canciones. Y bueno, ella lo que se dedicó fue a hacer, a regrabar su álbum del 2008 y ha publicado títulos de las canciones extras que se han añadido a la lista de canciones originales. Pues la verdad es que está en un nivel que nosotros decimos... Es increíble todo lo que está haciendo esta chica, porque está corriendo contra el tiempo, porque está haciendo muchas cosas. Lanza un álbum, luego lanza otro álbum sorpresa, sigue regrabando. Ha faltado a muchas entregas de premios, pero sabemos que es porque está entregada por completo a regrabar este álbum Fearless. Este es el trocito del videoclip que ella comparte a través de sus redes sociales, donde mantiene pues mucho contacto con sus seguidores. Pareciera como si estuviera la letra al revés de la canción, ¿no? Sí, como con un eco ahí, todo extraño. Pero sin duda hay nuevos temas que ha publicado Taylor. Lo ha hecho también con algunos... como avisos a todos sus fanáticos. Hay temas del álbum original como We Were Happy, Don't You, Bye Bye Baby, and That's When, que son otros nombres de los nuevos temas que han descifrado los fanáticos, que bueno, podría estar lanzando Taylor en los próximos. Y también en ese fragmento de 30 segundos que publicó, pues digamos que los representantes de Taylor se negaron a confirmar la decodificación que hicieron algunos fanáticos, aunque se espera pues que también haya anuncio de algunos títulos antes de que salga el 9 de abril. Salen como las palabras con las letras desordenadas, me imagino yo, de los títulos de las canciones que vendrán, y dice algo así como: la puerta de la bóveda está a punto de volverse tan loca como voy a quedar yo después de que veas este video. Ok. Y dice: feliz decodificación, nivel expertos. Ok. O sea, esto es para fans, super fans. Sí, exactamente. Y bueno, el 9 de abril ya tendremos lo que será este álbum reeditado completico para todos los fanáticos de Taylor Swift. Bueno, las 10:44 minutos en la X96.5 y nosotros seguimos contándoles a ustedes cómo se mueven las canciones más importantes de nuestra programación aquí en las 20 de la X. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Más saludos que nos llegan a esta hora, como el de Hugo, que dice: Team X, feliz sábado, que suba Taylor. Por acá nos dicen: gracias muchachos, para ustedes un día súper agradable. Y bueno, saben que las votaciones están disponibles a través de nuestro Twitter. Pueden ingresar a @la X965 en esta plataforma. Y allí van a poder ustedes encontrar canción tras canción, todas para que las califiquen y nos ayuden a darle forma a un nuevo conteo que vendrá en 8 días. Vamos a avanzar entonces con 3 posiciones más. Vienen las casillas número 11, la número 10 y la número 9 a continuación. En la posición 11 estará Justin Bieber, que acompaña a Shawn Mendes en esta canción llamada Monster, que pierde una casilla, baja del lugar número 10 a ocupar esta posición, la número 11 en nuestro conteo. Vamos a escuchar a Pop Smoke también, que viene ganando. Imparable esta canción y sube 5 posiciones en esta oportunidad en nuestro conteo. Pop Smoke va de la casilla 15 a la posición 10 y se mete al top 10 de nuestro conteo con What Do You Know About Love. Y escucharemos la posición número 9 con Cardi B. Y esto que ya fue un número 1 del Hot 100 de Billboard y que va también punteando en nuestro conteo para convertirse quizá en un próximo número 1. Cardi B con Up. La tendremos también justamente en esta, la posición número 9. 3 canciones con Shawn Mendes, con Pop Smoke y con Cardi B son las que vienen a sonar a continuación en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 con nuestras 20 de la X. Número 11. 11. 11. 11. Hey, what up? Come on. Las 20 de la X. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath, yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest, yeah. But what if I trip? What if I fall? Then am I the monster? Just let me know. And what if I sin? And what if I break it? Then am I the monster? Yeah. Just let me know. Yeah. I was 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, and tearing me down, tear me down. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip? Yeah, 10. 10. 10. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Shorty go

Numéro 8. 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. De 55 minutos en la X 96.5. A esta hora los acompañamos con nuestro conteo y las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Estaba cerciorándome de esta canción Up, que sí, sigue siendo la segunda más importante en Estados Unidos. ¿No? Es que fue desbancada este lunes pasado por Justin Bieber. Sí, claro, es Up se ha vuelto tendencia, ¿no? Incluso dentro de las plataformas de redes sociales como lo ha sido TikTok, es una de las más utilizadas por estos días por los usuarios de esta plataforma. La verdad es que Cardi ha sabido treparse con su música en estos últimos tiempos y bueno, ha sido un éxito completo Up, que incluso también hace parte de nuestro conteo de las 20 de la X. Ahí está en la posición número 9 y así arrancamos el top 10 de nuestro conteo. En la casilla 10, Pop Smoke con What You Know About Love, que avanza 5 posiciones, es la canción que más casillas avanza en esta nueva edición de nuestro conteo y se mete allí dentro de las 10 más importantes. Y tenemos a Cardi B en el lugar número 9 con Up, que acaba de sonar, que viene también del lugar número 11, subiendo 2 casillas también se logra meter al top 10 en esta oportunidad de nuestro conteo. Están escuchando ustedes la edición número 13 para hoy, 3 de abril del año 2021, de nuestro conteo, que avanza ahora con 3 posiciones más. Vamos con las casillas 8, 7 y la número 6 a continuación. Medusa está con Paradise y con Dermot Kennedy poniendo la voz a este track, que pasa de la casilla 9 a la posición 8, subiendo una casilla y completando 6 semanas con nosotros. Medusa y Paradise, posición número 8. En la casilla número 7 estará Chris Brown con Go Crazy. Pierde del lugar número 6, baja a la casilla número 7. Y estará también Ariana Grande, que tiene, como ya saben, 2 canciones en nuestro conteo. Ya escucharon la primera de ellas, Positions, que fue la canción que más descenso marcó en esta edición de nuestro conteo, perdiendo 5 posiciones. Pero aquí está su segunda canción, 34 plus 35, ubicándose en la casilla número 6 con igual número de semanas de permanencia en nuestro conteo. Aquí están entonces las posiciones número 8, número 7 y la número 6. Número 8. 8. 8. 8. 8. What up? Come on. Las 20 de la X. Fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you leave me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise. Close your eyes, find paradise. Oh, my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Número 7. 7. 7. 7. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Las 20. De la X. I need a seat belt when I'm riding. I'ma leave it open like a door, come inside it. Even though I'm wifey, you can hit it like a side chick. Don't need no side dick, no. Got the night birds and an earthquake. 4.5 when I'm in the best shape. Put it down heavy even though it's lightweight. You started at midnight, go to the sunrise. Done at the same time. Bottles counting the time when we got it for life. I know all your favorite spots. We could take it from the top. You're such a dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Can you stay up on it? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 30 for 30 night. 30 for 30 night. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 30 night. Means I want a 69 with you. Ariana Grande es nuestra posición número 6 en nuestro conteo de las 20 de la X. Con 34 plus 35. Los estamos acompañando en nuestra edición número 13. Increíble, ya llevamos 13 semanas de este año acompañándolos en las 20 de la X. Y ustedes, bueno, hacen efectivos sus votos. Hayan estado muy activos votando y dejándonos saber qué quieren que pase con sus canciones favoritas. Hugo está por ahí, Jairo Cobo dice, así haya caído, no me canso de escucharla. Está hablando de Blinding Lights. Por petición del público, que salga. Pero yo sigo insistiendo que tiene que subir. Bueno, sigue dejando tu voto ahí que tiene que subir. La verdad, uno nunca sabe qué pueda pasar. Para Camilo Catacoli, un abrazo inmenso. Gracias por estar con la X965. También anda por aquí Giovanni. Y bueno, hay varios oyentes a través de Twitter, arroba la X965. En Twitter estamos como arroba la X965. En nuestro WhatsApp estamos como... con el 318-860-9616, dándoles la opción a ustedes también de que se comuniquen con nosotros. Un saludo para Daniela, para Adri, para Germán. Por acá está también Oscar, Carlos, Andrés, Angélica y Cristian, que nos andan escribiendo a través de esa línea. 318-860-9616. Así es que pueden seguir a través de Twitter votando por sus favoritas. Mira, por acá nos pidieron otra canción, pero este es un clásico. Este lo tendremos en cuenta para mañana, porque vamos a tener en cuenta desde ya también sus recomendaciones para nuestros clásicos del domingo, que arrancan a las 8 y van hasta las 12 del día. Toda la mañana nos vamos de Archivos X mañana domingo. Y por acá nuestro amigo Camilo nos deja una recomendación muy buena con Shanice, que la tendremos en cuenta también para darle vida a esa programación que ustedes hacen que sea sensacional los fines de semana con los Archivos X por caída, por partida doble. Es que me habla de caída por acá Jairo Cobo y dice, así haya caído, no me canso de escucharla. Por petición del público, que salga, pero yo sigo insistiendo en que tiene que subir. Blinding Lights, hay muchos oyentes que dicen que Blinding Lights no debería caer. Es increíble que, mire, tiene en estos momentos 16 personas han votado por esta canción y el 75% dice que suba. ¿Qué tal, Ajá, esto no ha ocurrido sino con esta canción. No, ¿no? Se cansan. No. Blinding Lights no canta en realidad. Increíble. Ustedes pueden dejar sus votos ahí en Twitter, arroba la X965. Vamos con tres posiciones más. Casillas número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Vamos a escuchar a 24 Karat Golden con esta canción que es Mood, que cumple 21 semanas ya con nosotros en nuestro conteo y que tiene un repunte del lugar 7, pasa a la casilla número 5 y se mete en el top 5 de nuestro conteo. Dos posiciones gana esta semana Mood. Ahí la escucharemos en esta casilla número 5. Posición número 4 para Billie Eilish, que sube una casilla más del lugar número 5 a la número 4 con su Therefore I Am. Y a Dua Lipa la escucharemos estable una semana más en la posición número 3. No se mueve de allí Dua Lipa de la casilla número 3 esta semana. Son 12 semanas en total siendo parte de nuestro conteo y ahí estará con Levitating en la casilla número 3. Posiciones número 5, número 4 y número 3 vienen a continuación. Número 5. 5, 5, 5, 5. What up, come on. Las 20 de la X. Yeah.

this ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. Levitating en la X96.5 en la posición número 3 con Dua Lipa al lado de Da Baby. Suena a esta hora en nuestro conteo. Son las 11 de la mañana, 18 minutos. Están escuchando la X96.5 en Cali. Y de Cali para el mundo nos oyen en www.lax965.com. En cualquier lugar del mundo donde estén, por ahí nos pueden escuchar vía streaming o pueden descargar nuestra aplicación en su teléfono móvil y llevarnos a todos lados. La X Cali, así nos buscan. Vía Android o vía iOS para que los lleven en su celular. Ahí nos pueden descargar y escuchar la programación de la X, que está increíble, 24 horas al día. Además que, bueno, una vez terminado nuestro conteo de las 20 de la X, ustedes pueden dirigirse a nuestra página web, lax965.com, y encontrar el listado actualizado de las 20 canciones más importantes que suenan en nuestra estación. Bueno, tenemos noticias de Taylor Swift. Hace un ratito les estábamos diciendo que había compartido en su Instagram, bueno, una especie como de canciones decodificadas para que los fans más persistentes de su carrera pudieran tener allí cómo entretenerse decodificando el mensaje que enviaba Taylor Swift. Y ya hace unos minutitos se ha publicado todo el tracklist completo del álbum Fearless que les estábamos contando. Pues es el álbum que está siendo reeditado en estos momentos a través de pues esta intérprete norteamericana. Este álbum fue el segundo álbum de estudio de Taylor Swift, un álbum country pop. Sí, se lanzó en 2008, un 11 de noviembre, y debutó inmediatamente en el puesto número 1 de los 200 álbumes más vendidos de Billboard, y en el Top Country Albums también se subió inmediatamente al primer lugar, vendiendo 592 mil copias solo en Estados Unidos en su primera semana y siendo la mayor suma para un álbum en ese país desde que lo hicieran en 2007 The Eagles. Con este éxito a sus espaldas, Fearless vuelve a la vida ahora. Exactamente, recordemos que pues Taylor no podía utilizar las canciones de este álbum por temas de disqueras, ¿no? De donde había grabado, y pues ella decidió regrabar completamente su álbum para poder obtener de nuevo los derechos de sus canciones y poder interpretarlas en conciertos y en distintos lugares, y pues ahora ya ha publicado el listado completo. Son 27 canciones donde hay bonus track, donde hay de todo, y ella misma ha dicho, ustedes han logrado decodificar el significado, y pues aquí está el listado completo de Fearless, y se los estamos publicando ya mismo en nuestro Twitter, arroba la X965. Ahí encontrarán canciones como You Belong to Me, por ejemplo, como el propio Fearless, como Breathe también, Love Story 15. Son algunos de los títulos que hace parte del tracklist de este álbum, que de nuevo está disponible, y bueno, con algunas versiones que distan un poquito de las versiones originales, y ese es el trabajo que se encargó de hacer Taylor Swift para esta publicación. Sí que se ha dedicado esta muchacha, ha entregado todo su ser a actualizar de nuevo este disco, y bueno, va a darle muchos resultados. No sé, les extrañe que empiecen otra vez a subir estas canciones a lo más importante de los listados en el mundo, porque eso es lo que tiene Taylor, y es que tiene un batallón de gente detrás apoyándola, y bueno, ahí estará de nuevo con su álbum relanzado Fearless, Taylor's Version, que ya está su listado completo en nuestro Twitter, arroba la X965. 11 en la mañana, 22 minutos, vamos a escuchar entonces nuestra casilla número 2. La posición número 2 de nuestro conteo. Vendremos a hacerles el resumen de los 19 hits anteriores. Haremos un flashback y les contamos también las noticias más importantes de lo que ocurrió esta semana en el mundo de la música. Así es que aquí está la segunda canción más importante esta semana en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Este es el número 2. 2, 2, 2, 2, 1. Las 20 de la X. Save Your Tears, se llama esta canción, que es la segunda canción más importante de nuestro conteo con The Weeknd. Canción que hace parte del álbum After Hours del año 2020. Fue el cuarto sencillo lanzado de este álbum, producida por él mismo y por el gran genio Max Martin. Anda por ahí de lanzamiento el señor The Weeknd con una canción que ya había liberado, pero la noticia es el videoclip que acompaña ahora esta canción, ¿no? Sí, es una canción que ya tiene 3 años, desde el 2018. Try Me es uno de esos éxitos que tuvo The Weeknd en su momento y que, bueno, como que rebuscando se encontró algo y dijo, vamos a hacer algo con esta canción de nuevo. Porque recordemos que él hace poquito en un tweet dijo que su era no había acabado, ¿no? Ajá. Haciendo referencia quizás a After Hours, de que la era de su álbum no había acabado, porque sabemos que ha sacado muchos éxitos de ese álbum, pero ahora vuelve y toca un álbum de hace 3 años, y para celebrar esos 3 años lanzó un video selfie para esta canción. Es un video así medio sensualongo, en celebración, como lo dice Daniel, del tercer aniversario de My Dear Melancholy, un extended play que sacó hace 3 años, y así a través de un tweet decía: me encontré esto en el rollo de mi cámara. Y entonces incluyó la imagen vertical de la canción y está como sentado en una silla de un carro, y atrás se muestran como varios cuerpos como besándose, como acariciándose, como dentro de las locuras que le gusta de Weeknd publicar. Sí. Y así es todo el videoclip de Try Me, que es uno de esos estrenos por esta semana en cuanto a la parte visual, porque ya, como les decíamos, conocíamos la canción. Bueno, pues ahí está The Weeknd, que sigue dando noticias, porque bueno, publica cosas que ya estaban o republica, pero no se quiere quedar quieto, no quiere que su nombre se estanque por un tiempo, simplemente quiere seguir mostrándole a sus fanáticos que tiene mucho por entregar, y como él mismo lo dijo, pues su era de After Hours aún no termina. Un saludo para Jamie, que nos escribe también a través de WhatsApp y nos preguntaba por el puesto 7, que cuál era la canción, el nombre de la canción del puesto 7. Ahí en la casilla 7 estábamos con Chris Brown y Go Crazy. Y bueno, ya sabes, si quieres consultar este y otros títulos de nuestro conteo, una vez finalicemos el conteo va a estar actualizado en nuestro website, lax965.com. Ustedes ingresan a la página web, van a desplegar el menú y ahí van a encontrar los dos conteos, este, las 20 de la X, y la X Top Dance, que vendrá más adelante. Tenemos una cita ahora más tardecito, a eso de las 6 de la tarde, para juntos conocer las canciones más importantes del mundo dance aquí en la X96.5. Conéctense, quédense con nosotros, porque estamos a punto de conocer la casilla número 1. Así que no se vayan a mover, porque en serio tenemos aún mucho por contarles. Y como les decía Julio, pues una vez terminado, ingresan a nuestra página web si se perdieron algunas de las posiciones. Saludamos a Hani también, que dice: hola, me encanta escucharlos, saludos. Y por acá Felipe dice: Blinding Lights nunca cansará, voto para que suba la próxima semana. Bueno, tienen que votar. Sigan votando, porque van a tener disponibles en nuestro Twitter las canciones una a una para que ustedes registren su voto con nosotros. 11:30 minutos, vamos entonces a hacer nuestro recuento de las 19 posiciones anteriores en esta, la edición número 13 de nuestro conteo, las 20 de la X. En la casilla número 20 arrancamos nuestro conteo con Juice WRLD y Smile. You just smile, I want you to prosper and come proper, even if that means I ain't by your side. I do anything. Casilla número 19 para Jason Derulo y Take You Dancing. To the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen ever since I met you. No need to imagine. Los británicos de Clean Bandit con TikTok, posición 18. The Weeknd, casilla 17 para Blinding Lights. No, En la posición número 16, Harry Styles con Golden. Miley Cyrus y Dua Lipa juntas en Prisoner, casilla número 15. En la posición número 14, Streets con Doja Cat. Ariana Grande baja del lugar número 8, pierde 5 posiciones, es la canción que más casillas desciende. Positions, casilla número 13. Taylor Swift con Willow en la posición número 12 esta semana. Shawn Mendes junto a Justin Bieber hacen Monster en la posición número 11. Casilla número 10 para Pop Smoke con What You Know About Love. Canción que pasa del lugar número 15 a la casilla 10. Subiendo 5 posiciones, la canción con más casillas avanzando. Cardi B con Up, posición número 9. Medusa con Paradise, casilla 8. En la posición número 7, Chris Brown. Y esto que se llama Go Crazy. Ariana Grande, 34 plus 35 en la casilla número 6 esta semana. Casilla número 5 para Mood, 24 Karat Golden. Casilla número 4 para Billie Eilish, Therefore I Am. En la posición número 3, Dua Lipa y Levitating, al lado de Da Baby. Estable una semana más en esta casilla, la número 3. Y ocurre lo mismo para The Weeknd. Permanece estable una semana más en la posición número 2 con Save Your Tears. Once 35 minutos en la X96.5. Tiempo de que conozcamos nuestro flashback de hoy. Y vamos atrás en el tiempo a recordar juntos. Este es un flashback en las 20 de la X. Bueno, justamente dentro de lo que ocurre un día como hoy, esta mañana recordábamos dos cumpleaños. El cumpleaños de Sebastian Bach, el líder de la agrupación Skid Row. Nació un día como hoy en 1968. También en un día como hoy nace Lona Lewis en 1985, esta compositora y cantante británica. Y Eddie Murphy también cumpleaños hoy. Nació en una fecha como esta en 1961. Pero también en un día como hoy, en el año 2008, Mariah Carey logra tener un récord bastante interesante que sigue ostentando hasta hoy en día. Un día como hoy, en 2008, ella rompe el récord de las listas norteamericanas que marcaban hasta ese momento a Elvis Presley como el rey de los números uno. Elvis hasta ese momento tenía 18 y ella logra obtener su número 18, número 1 en su carrera con Touch My Body, de un álbum que en ese entonces estrenaba, era como una fórmula que decía E igual a MC al cuadrado. Mariah superaba los 17 números 1 de Elvis Presley. The Beatles mantenían el liderato con 20 sencillos como número 1 en Norteamérica. Y hoy en día, pues la cosa permanece así. 20 sencillos para The Beatles, que tienen el primer lugar, y Mariah siguió ostentando el primer puesto gracias a esta canción que en 2008 subió al número 1 y se llama Touch My Body, y es la mujer con pues el segundo número de importancia en números 1, 19 en total. If it's a camera up in here, then I best like I just click on YouTube, YouTube. Cause if you're on your mouth and brag about your secret rendezvous, I will hunt you down. Cause baby, I'm up in my business like a Wendy interview. This is private between you and I. Touch my body, put me on the floor. And float away with you in my Caribbean sea. If it's a camera up in here, then it's only you with me when I do, I do. If it's a camera up in here, then I best like I just click on YouTube, YouTube. Cause if you run your mouth and brag about your secret rendezvous, I will hunt you down. Cause they be all up in my business like a wedding interview. This is private between you and I. Touch my body. Me on the floor, messing me around, giving me some more. Touch my body, throw me on the bed. I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub my thighs, on my legs, just a little taste. Touch my body, know you like my curves. Come on, and give me what I deserve. And touch my body. I'ma treat you like a teddy bear. You won't wanna go nowhere. In the life with luxury. Esta canción está escrita por Mariah Carey junto a Christopher Trick Stewart. Hizo parte del undécimo álbum de Mariah Carey. Se estrenó en 2008 e inmediatamente se subió al número uno. Y marcó este récord para Mariah, convirtiéndola en la artista con mayor cantidad de números uno en el Hot 100 de Billboard. ¿Sabe quién la sigue? ¿Quién la sigue? Rihanna con 14. Epa. Después Michael Jackson con 13 y Madonna con 12. Y en el primer lugar, como les decía, están The Beatles, con 20 en total. Touch My Body recibió además en ese año 498 reproducciones en su primer día en las radios de Estados Unidos. Con esto rompió el récord también de la canción más escuchada en la historia de las radios en Norteamérica durante el primer día de su estreno. De todas maneras, unos años después, en 2011, el récord lo rompe Britney Spears con el estreno de Hold It Against Me, que registró 705 reproducciones durante el día de su estreno. Bueno, y el videoclip también pasó a la historia por ser uno de los más divertidos de Mariah Carey, dirigido por el cineasta Brett Ratner. Y ahí queda Mariah en un logro más para la historia de la música. 11:41 minutos en la X96.5. Ahí está nuestro flashback de hoy. Momento de que ustedes conozcan que ha sido lo mejor de esta semana con nosotros en las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Bueno, esta semana estuvo movido por canciones y sobre todo por nostalgia. Si hay una palabra que resuma esta semana es nostalgia. Una de ellas empezó con el anuncio de Garbage, que bueno, regresa con un nuevo álbum, No Gods, No Masters, que además pues estrenaron un nuevo sencillo que va a ser parte de este proyecto musical. Ya casi se cumplen 5 años desde que habíamos escuchado un último álbum de estudio de Garbage, y pues ahora han lanzado un nuevo single pues en cabeza de Shirley Manson, que se llama The Men Who Rule the World, que fue con la canción que sorprendieron esta semana a todos los fanáticos. Pues ya tienen una fecha para el lanzamiento, va a ser el 11 de junio, o sea, va a ser el día en el que el grupo estrene su séptimo álbum de estudio. Además que, bueno, revelaron como una numerología detrás de todo esto, y es el número 7, ¿no? Y ellos dicen que, bueno, el álbum va a tener 11 canciones, pero que el número 7 también tiene que ver mucho en esto, dentro de todo el álbum, porque el mensaje que quieren transmitir es intentar hacer sentido de lo alocado que es el mundo y el impresionante caos en el que se encuentran. Y bueno, van a tener muchísimas canciones y los fanáticos de Garbage están felices de poder encontrar de nuevo música de parte de ellos. Alguien que dio polémica esta semana fue Lil Nas por una serie de zapatillas pues que había lanzado, había causado como terror y bueno, mucha polémica. ¿Por qué? Primero porque mandó a hacer justo en Semana Santa, mandó a producir 666, solamente 666 unidades de unas zapatillas en colaboración con una empresa que no tenía, digamos, como la aprobación de Nike para utilizar uno de sus modelos, las Air Max 97. Y sin embargo, pues Lil Nas dijo, no importa, vamos a hacerlas. Y las colocó en un estilo muy extraño. Uno, porque decían que en la suela de estas zapatillas había gotas de sangre humana, ¿no? Y aparte de eso tenían unos textos bíblicos a los lados. Y eso también lo hizo lanzando un videoclip a través de pues su plataforma de YouTube. Otra cosa que generó polémica era el precio, porque solamente un par de esas zapatillas costaban más de $1,000, que son más de 3 millones de pesos aquí en Colombia, y muchos se fueron pues en contra de Lil Nas porque decían que no era el momento de lanzar este tipo de marcas. También pues Nike se fue en demanda contra Lil Nas porque no tenía los derechos para promocionar este tipo de zapatillas. Esta semana también fue noticia Queen. Lograron la certificación diamante por tener más de 10 millones de ventas en los Estados Unidos. Eso tiene que ver también mucho con el número de reproducciones. Al lograr ellos esta certificación, se convierten en la primera agrupación británica en lograr esta hazaña de tener la certificación diamante. Este año precisamente se cumplen 46 años desde el estreno de Bohemian Rhapsody, que ha sido, si no lo es ya, la canción más importante de la banda Queen. Luego del éxito que tuvo su biopic, pues la canción siguió acumulando más y más reproducciones que la llevaron ahora a alcanzar esta certificación de diamante y que supera los 10 millones de ventas en los Estados Unidos. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Y para cerrar nuestro resumen de la semana, eso fue una emoción que le dio a Julio César Soto esta semana cuando escuchó, y no solamente a él, a todos los fanáticos de los Thundercats, que bueno, ahora se asoman para estar en cine, que van a estar bajo la dirección de Adam Wingard, que fue el encargado de la película Godzilla vs. Kong, que ha tenido esta película Godzilla vs. Kong un acercamiento y un recibimiento increíble en las salas de cine. Ha batido récords también porque en una sola semana logró en taquillas una cantidad de dólares, y bueno, aún todavía está muy, muy nuevecita para que las personas la vayan a ver. Y este hombre, Adam Wingard, pues va a estar a cargo del proyecto de Thundercats. ¿Qué tiene en mente? Bueno, uno, no dañar la imagen que tenía esta serie, no dañarla con mucha tecnología, porque a veces en el son de querer hacer algo nuevo, pues terminan dañando la esencia de los personajes. Y él, qué mejor él, que se ha considerado un fanático completo de los Thundercats, pues está a cargo de este nuevo proyecto y promete que no va a ser como Cats, va a ser algo increíble y los Thundercats llegarán al cine. Esto fue lo más importante de la semana. Si ustedes quieren conocer más noticias, porque tenemos muchas más, pueden ingresar a nuestra página web, lax965.com. Los felinos cósmicos. Muchas gracias, Daniel, por ese resumen de lo más importante y lo más destacado que ocurrió esta semana en cuanto a la música aquí en las 20 de la X. Estamos ahí súper dateados, súper informados, y ya saben además que todas estas, la ampliación de todas estas noticias y otros más, van a poder encontrarlas en nuestro website, lax965.com. Ahí también, ya en unos minutitos, estará actualizado este conteo, y en la tarde estará actualizada la X Top Dance, que vendrá a las 6. De una vez les hago la invitación para que nos escuchemos a las 6 de la tarde y se enteren de cómo está la movida de la música dance en el mundo en este sábado. Y hoy de nuevo, ¿sabe qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Resident X Retro Edition. Vamos a tener unas sessions increíbles con mucha música funk, disco, house, algo de high energy también, muy al estilo retro, con nuestros invitados, así que no se lo vayan a perder. Esto es a partir de las 7 de la noche hasta la medianoche. Estaremos ahí súper conectados. Mañana muy temprano, recuerden, arrancamos desde las 8 con nuestros archivos X y vamos hasta el mediodía. Y al mediodía llegará el resumen de este conteo, la repetición de este conteo, sin interrupciones, canción tras canción, las 20 de la X mañana en su repetición dominical. Ustedes no se despeguen de la X96.5 porque tenemos mucho por contarles. Además que ahorita a las 2 de la tarde vamos a tener nuestro espacio de Yo Programo la X, y bueno, podrán dejarme todas sus canciones para que juntos programemos los éxitos que trae la X96.5. A todos gracias por su compañía en nuestras redes, en nuestro WhatsApp, y los dejamos con el número 1 de esta semana. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. Uno, one, uno. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La número uno. This is the number one. Esta es la número uno. Las 20 de la X. Con nuevo tema a bordo, una canción llamada Deja Vu, que es un nuevo sencillo, pues sigue dejando la estela Driver's License en el mundo. Su anterior hit número uno por unas 8 semanas consecutivas en Norteamérica, también en el Reino Unido. Se fue a lo más alto de las listas y sigue sonando en buena parte del mundo. Y en nuestro conteo sigue siendo la canción más importante esta semana por segunda semana consecutiva, Olivia Rodrigo con Driver's License. Ahí está, nuestra número uno, la más importante. Nosotros nos despedimos de las 20 de la X, edición número 13. Ya está actualizada en nuestra página web. No se despeguen porque estamos en la X96.5. Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine. I